ingrata, falsa y atrevida, malagradecida y coqueta. No toma su leche, llora todo el día, besa otro gato y me araña toda la noche. ¡Moviendo la cintura! Vuelve cuando un día te encontré ingrata. No quiero lamentos ni araños de gatas. ¿Para qué seguir con una mala gata? Vete de una vez que tu cariño mata. Leer. y nos vamos recordándote siempre.